Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, amigos de La Espica. Bienvenidos a un nuevo programa de Rock del Río. Hoy estaremos desde Chile con nuestro compañero Juan Meneses, presentándonos otras bandas de nuestros hermanos trasandinos, con Nota Mediante y a la música de Suicidio Colectivo, banda chilena. El segundo bloque repasaremos el último disco de Spuntone y Mendaro, un disco que salió un poco del formato acústico que venían realizando. Luego iremos a la banda uruguaya Amigos Inflables. Repasaremos, como siempre, al estilo Rock del Río, su música e historia. Y el cierre será con la banda argentina Asistencia de Odio, banda de hardcore. Nos acompaña, como siempre, Dante Edgardo Carlini en controles, producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estén escuchando en las repeticiones de Rock del Río. Estamos aquí hoy jueves en el primer programa de la semana, que luego se repite los viernes a las 22 horas y sábado a las 23 horas. Las vías de comunicación, como siempre, para estar cerca de nuestra audiencia: el correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com, el WhatsApp 098-660-892 y las redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook, Rock del Río. Por ahí nos pueden encontrar. Y como siempre decimos, sugerencias de bandas para quienes nos escuchen. Y bueno, y las bandas que se quieran acercar y estar en la grilla de Rock del Río, como siempre decimos, las puertas están abiertas para todos y somos difusores del rock and roll, así que todos serán bienvenidos. Y como decía Fernando, desde Chile llegan noticias y tenemos la segunda intervención de ahora un corresponsal que hemos adquirido por suerte, Juan Meneses, un amigo, un compañero que llegó a colaborar con Rock del Río y que nos trae novedades todas las semanas desde la otra, desde el otro lado de la cordillera, los hermanos chilenos y toda una gran movida de rock que hay por allá y que por suerte la estamos trayendo para acá a través de Rock del Río y con nuestro compañero Juan Meneses. Como decía Fernando en la presentación, Suicidio Colectivo. Suicidio Colectivo, si arrancamos con la historia de Suicidio Colectivo, banda que tiene un estilo ¡pum! Medio metal, también tiene un estilo medio hardcore, con el thrash metal, considerada por la prensa de ese entonces la banda más rápida del mundo, y el estilo es thrash hardcore. Voy a buscar aquí que dice por aquí, déjenme ver un poco. Crossover, mezclado con el thrash y el hardcore y el punk, esta banda con influencia de la banda de Estados Unidos que lo va a estar diciendo en la nota el señor Juan Carlos Meneses, con el que a quien haya hecho la nota de esta banda que estamos presentando, Suicidio Colectivo. Y ahora, si les parece, arrancamos con la historia de Suicidio Colectivo, esta banda de hardcore, trash, punk mezclado con crossover. Arrancamos. Suicidio Colectivo es una banda nacida en Cerrillos, Santiago de Chile, en el año 2008, con la formación de Joaquín en bajo, Richie batería, Seba guitarra. Luego, en el año 2010, entra su actual guitarrista Marcelo. Su música es una mezcla entre hardcore, como le dije, metal, como yo le dije, entre otros riffs bien afilados y una lírica de vivencias y experiencias que hablan de conciencia social, respeto y resiliencia. Les presentamos de esta banda las canciones Asco y Desde el Barrio. Vamos con esos dos temas de la banda Suicidio Colectivo. mirando de aquí, mirando hacia abajo. Nada se ha regalado, nada es fácil, quería no morir. Pero no negaré, no olvidaré jamás donde nací, donde crecí. Bueno, ahí pasaban esos dos temas. Buenos temas. De Suicidio Colectivo, Asco y Desde el Barrio. Ahora, a continuación, vamos a escuchar la primera parte de la nota que le hiciera nuestro colaborador exclusivo en Chile, Juan Meneses, a un integrante de esta banda que nos estará presentando en la nota, en la nota Suicidio Colectivo. Escuchamos la primera parte de esta nota. Aló. Hola amigos, mi nombre es Juan Meneses, estoy de corresponsal desde Chile para la radio Espica de Uruguay, el programa Rock del Río. Y aquí tenemos a nuestro amigo Joaquín, bajista y vocalista de la banda Suicidio Colectivo, que vamos a entrevistar hoy día. Estimado Joaquín, ¿cómo estás? Hola, hola, aquí bien, gracias, saludos a todos, gracias por la invitación y buena entrevista. Master, vamos a empezar con unas preguntas que le hacemos a todas las bandas chilenas que estamos entrevistando. ¿Cuándo empezaron a tocar? ¿Cuándo se formó la banda, más o menos? Ya, la banda partió, a ver, en 2007, yo creo, 2007, que la banda empezó por mi hermano y yo toco bajo y mi hermano toca batería. En 2007 yo creo que ahí empezó ya con amigos del barrio a tocar, y el 2008 fue nuestra primera presentación en vivo, ya como banda. ¿Y de qué parte de Santiago son ustedes? De Cerrillos, al lado de Maipú. Ya, eso es surponiente más o menos de Santiago. Claro, así es. Buena. Oye, bueno, he escuchado a Toyo Suicidio, también lo he visto en vivo. Son bien rockeros, son medio crossover, más o menos, como el estilo de ustedes, más o menos. Claro, quizás, yo creo que la palabra crossover es como que se podría, como de amplia, como una mezcla entre el thrash, y hardcore, punk. Yo creo que crossover es como el estilo que como que estamos, podríamos ser más cercano, pero siempre hemos querido tocar más que un estilo, como la música que nos gusta. Eso yo creo que lo que nos motiva o nos lleva a hacerlo como el estilo que tocamos, más que un estilo en sí, sino que es lo que se dio o se ha dado naturalmente. Ah, ok. Más o menos, ¿con qué banda ustedes se identifican, más o menos, o cuáles fueron las bandas del rock que lo inspiraron a tocar, más o menos cómo se inspiraron ¿Qué banda más o menos? Bueno, a ver, bueno, para empezar a tocar, para agarrar el instrumento fue el punk. Empezamos tocando punk, era como, era necesario saber tocar bien el instrumento, y eso fue lo que me motivó a mí personalmente. Fue cuando vi que no sé, que con dos notas voy a inventar algo, y a eso me cambió ya mi forma de ver las cosas, y ahí me motivó como, ah, se puede hacer. Y en el camino fuimos aprendiendo, pero las bandas clásicas, no sé, las primeras bandas que escuché cuando chico fueron, no sé, aquí en Chile, Los Prisioneros, ¿ya? Los Miserables, bandas de acá que eran como las más, como de ese estilo, como de rock o punk rock. Y de afuera de los clásicos, Ramones, Misfits, las bandas clásicas. Y después así fuimos escuchando otras cosas. Después del punk ya pasamos a un poco más hardcore, con otras bandas hardcore, o bandas trash, y empezamos a darnos cuenta, no sé, los Dierai, que fue una banda que bueno, cuando nos fue 10 o 15 años atrás, era como más marcado los estilos, ¿no? Entonces como que los punk escuchaban punk, los metal escuchaban metal, ¿no? Por lo menos mis amigos eran así, y como que me di cuenta que bandas como Dierai, como que mezclaban todo un poco, y me di cuenta que se podía hacer y que no había problema. Perfecto, sí, ahora es más variado y más mezcla, y no hay tanta rivalidad como antes. Claro, está marcado. La otra vez los vi, bueno, no pude ir presencialmente, pero tocaron en un lugar bien emblemático de lo que está pasando en Chile, que es el tema del estallido social. Pues ustedes tocaron en una de las plazas principales de Santiago, en vivo. Esa plaza es, para explicarle a los amigos uruguayos, es como el ícono de la protesta a nivel nacional, de la desconformidad de los 30 años de abuso. Suicidio Colectivo tocó en vivo ahí. ¿Cómo fue esa experiencia, haber tocado ahí en ese lugar tan que va a quedar en la historia, po? Para nosotros, para mí, para la banda, bueno, para los amigos, los que estuvimos ahí, ha sido, yo creo que la tocata o el concierto más importante que hemos tenido. Por el contexto que se estaba viendo en el país, el lugar, ese día, cómo fue, porque no era sencillo ir a entelarse ahí. Bueno, muchas bandas querían tocar, mucha gente siempre quería tocar, o todos queríamos tocar ahí, pero nadie tenía tomado la decisión para llevarlo a cabo, porque no era fácil, había que ver la forma de cómo llegábamos los equipos, las baterías, los amplificadores, el amplificador de bajo, de guitarra, las consolas, los cables, todo, había que llevar todo a instalarse ahí, y donde sacamos luz. Entonces fue bien extremo, digamos, fue entretenido, pero con alto nervio igual, porque nosotros cuando llegamos se iba a instalarlo, ¿ya? No teníamos luz. Y a última hora el generador falló, y lo tuvimos que conseguir otro generador. ¿Ya? Y el problema era que el generador no. Hacíamos pruebas de sonido y se caía, entonces era como. Casi no teníamos cómo correr, pues necesitábamos chupando. Así que ya al último momento ya el general respondió bien, y en ese proceso estaban los pacos, digamos, la policía, estaban metros y estaban tirando, disparando lacrimógena. Entonces era complicado instalarse, que recuerdo que lo estábamos instalando y miramos los pacos, no sé, 50 metros más allá, ya estaban disparando y no sabíamos qué iba a pasar, porque si llegaban, ¿qué íbamos a hacer? No podíamos hacer nada. Recuerdo que una señora se acercó y me preguntó, me dijo, oiga, ¿y cuál es el plan? Y yo le dije, ¿cuál plan? Me dijo, el plan por los pacos, pues, me dijo. Y le dije, no, no hay plan. Le dije, ¿cómo no hay plan? Me dijo ella. Y le respondí, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, yo, mire, estamos con todos los amplificadores, con los instrumentos, todo. ¿A dónde vamos a arrancar? Le dije yo. Si llegan acá, cagamos, ¿no? Así que esperemos que eso no pase. Y ahí, gracias a los cabros que llegaron, amigos, que motivaron, como llegó gente y empezaron a correr a los pacos un poco, ya fue difícil que los pacos podían llegar al lugar, así que ya se pudo concretar. Bueno, fue una experiencia inolvidable, haber tocado en una zona roja dentro del contexto del estallido social aquí en Chile, de nuestro amigo Suicidio Colectivo, y qué bueno que haya salido todo perfecto. Ahora escuchamos dos canciones más. Ahí pasaba. Sí, la nota pasaba, cierto. Pasaba la nota, la primera parte de la nota. Fernando, ahora, ¿qué vamos a escuchar? Escuchamos dos temitas más, si le parece, de Suicidio Colectivo. Sí, escuchamos dos temas más. Ahora escuchamos las canciones más de Suicidio Colectivo. Escuchamos el tema Explota y Sepultar. Vamos a esos temas. Vamos. Vamos. Yeah. los temas, una fuerza tremenda y una velocidad que le imprimen al ritmo, que realmente... Puro thrash, punk, hardcore, metal, crossover. Bueno, ahora escuchamos la segunda parte de la nota en el bloque de rock de Chile y venimos para presentar luego el último tema que compartiremos de la banda Suicidio Colectivo. Pero ahora, para cerrar lo que fue la nota, la segunda parte al integrante de Suicidio Colectivo por parte de Juan Meneses desde Chile directamente para Rock del Río. Escuchamos esa segunda parte de la nota. Tengo otra pregunta, estimado. Mira, nombre Suicidio Colectivo, ¿cómo nació ese nombre? Bueno, siempre son más sencillos de lo que se cree, pero como que es más espontáneo. Fue cuando éramos, a ver, 2006, con mi hermano y otro, un compañero de curso, ensayábamos y ya empezamos a maquillar en una sala de ensayo por Maipú y teníamos un tema que se llama Suicidio Colectivo, uno de los primeros temas que hicimos. ¿Ya? Y el de la sala me dice, ya, ¿y ustedes cómo se llaman? Y los miramos porque no teníamos nombre, entonces solamente tocábamos, pues. Y el único, el primer tema que teníamos era ese, uno de los primeros temas que ya nos gustaba y tenía nombre. Entonces dijimos, ya, Suicidio Colectivo, por el nombre del tema. Y ahí después nos soldemos, como para escuchar a nosotros, y era como Suicidio Colectivo, y ya, y nos hicimos más problemas, que ya, está bien. Tenemos lo que nos quedamos con ese nombre hasta el día de hoy. Qué bueno. Oye, Master, ¿y algún... ¿Qué proyectos tienen a futuro como banda? ¿Van a sacar más discos? Bueno, ahora usted sabe la contingencia social, más lo que es la pandemia, las tocatas están paralizadas, pero ¿tendrán algo en carpeta para el futuro? ¿Qué es lo que tienen más o menos programado? Nosotros siempre estamos tocando, siempre estamos, tenemos una, logramos construir una sala de ensayo en la casa. ¿Ya? Y como el batero y yo somos hermanos, y el guitarra Marcelo, que de San Miguel, ya sin problema se puede conseguir permiso, se la regla para poder venir acá a ensayar, así que constantemente estamos ensayando y tratando de sacar música nueva, porque no podemos estar, es lo que nos motiva, es nuestra motivación de siempre hacer música y tocar. Entonces ahora, luego yo creo que sea de aquí a fin de mes ya tendremos dos temas, ya están listos los temas, estamos mezclando, masterizando y vamos a subir un material, esos dos temas, ¿ya? Que sería un EP que vamos a hacer. Eso va a ser un adelanto. Lo queremos sacar con video porque así funciona ahora. Ya nos dimos cuenta que si se sube una canción con un video, y no es necesario hacer, investir, sino que con ingenio se puede lograr hacer un video entretenido y para mostrar la música así, más entretenida, ¿verdad? Así funciona. Yo creo que ahora visualmente no es como antes. De parte a todos los amigos que están escuchando, yo les invito que revisen a Suicidio Colectivo por las plataformas. YouTube, ¿qué otra plataforma más están para que los puedan escuchar? Estamos en Spotify, en Bandcamp, en Instagram. En Instagram igual, sí, rato se anuncian las cosas nuevas. En Facebook igual, pero yo creo que Instagram es como más rápido, por la historia, cómo funciona. Se va anunciando lo que estamos haciendo, no sé, a veces cuando llegamos, o las canciones nuevas que vamos a sacar, o alguna ficha, algún evento, todo. Ahí se va anunciando todo. Master, las letras más o menos, ¿en qué se enfocan? Las letras es algo, yo siempre cuando nos preguntan, digo, algo es como algo honesto, que es lo que vivimos, es lo que vemos, cómo funcionan las cosas. Tratamos de ser lo más honesto posible. Perfecto. Nosotros somos de población, como se dice, no somos ni clase media, somos de población. Yo creo que clase trabajadora, clase obrera. ¿Ya? Y esa es nuestra realidad, la visión del mundo es la que tenemos desde nuestro punto de vista de que vivimos, digamos que hay otras cosas que no funcionan bien, pero tampoco nos andamos, digamos, como yo le llamo, como con la Biblia, el canuto ahí, que diciendo lo que hay que hacer, sino que contar o mostrar cómo son las cosas, cómo creemos que son las cosas, cómo las vemos. Cómo las perciben ustedes y cómo las quieren transmitir. Perfecto. De la manera más honesta, sin ningún, digamos, esperar algo más allá, no sé, sino que algo que sincero. Perfecto. Y estimado, para terminar, algún saludo a nuestros amigos de Radio Espica con el programa Rock del Río de Uruguay, para que invite a los amigos también a que me escuchen y conozcan a Suicidio Colectivo. También esta radio está transmitiendo también online en Argentina, y también porque no en Europa y en varios lugares del mundo, para que vayan más o menos conociendo a las bandas chilenas y underground de Latinoamérica. Así que te dejo con un saludo ahí para terminar de la entrevista, estimado. Por supuesto, muchas gracias por el espacio, por la invitación, se agradece mucho, saludos a nuestros tiempos, al programa, y lo anunciaremos también en nuestras redes sociales para que se metan ahí más discusión, pues, y esto lo hacemos, yo creo que entre todos se va haciendo una familia grande, porque los que les gusta la música o el punto de vista que tenemos nosotros. Muchas gracias al programa. Ya, pues Joaquín, que estés muy bien y muchas gracias por haber participado en esta entrevista, y estaremos viéndolos luego, ojalá en vivo, con más gente, sin este maldito virus. Esperemos que se solucione todo, pero así como está complicado por ahora, pero ojalá que llegue ese momento para poder descargar ahí toda la ira ahí en el escenario. O en la calle, donde sea, en la plaza. Donde se pueda. Lastimado, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias, chao. Bueno, así pasaba la nota a este integrante de Suicidio Colectivo. Y ahora, Fernando, nos despediremos con un temita más de esta banda. ¿Qué tenemos para escuchar y para presentarle ya como a modo de despedida de Suicidio Colectivo? Bueno, nos despedimos. Nos tomamos el boleto de Chile, pero no lo dije en el principio. Nos despedimos de esta banda chilena, despidiéndonos de Suicidio Colectivo con las canciones Mata a tu Destino. Vamos con ese tema de Suicidio Colectivo y los vamos de Chile y los despedimos de Chile. Le mando saludos a todos los hermanos chilenos y gracias a Juan Meneses por estas notas y este gran favor que le hace a Rock de Río de difundir todo el rock chileno. Y bueno, saludos a todos los hermanos chilenos. Vamos y cerramos con Mata a tu Destino, ese tema de Suicidio Colectivo, y cerramos con esta banda chilena. ¡Vamos! Can't free man, no, I know. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Te busqué al otro lado del tiempo, donde la memoria falla. Recogí los vestigios de un puzzle, recordando tu mirada. Y aunque sigo caminando detrás de mi sombra. Segundo bloque, y vamos a presentar de Puntón y Mendaro el disco 2019 titulado Equilibrio, que como decíamos en la presentación, un disco más rockero a lo que venía siendo el formato de Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro, un disco más rockero, salieron un poco del formato acústico y nos... más eléctrico. Sí, la verdad, se enchufaron las guitarras, aparecieron las baterías y salió este disco que empezamos a presentar ahora. Bueno, nos tomamos el boleto para Uruguay, como siempre le decimos, desde Chile ya los venimos para Uruguay, para Montevideo con Spuntone y Mendaro, y si les parece empezamos presentándole la historia y algunas canciones de este nuevo material, este nuevo disco 2019 de Spuntone y Mendaro, Equilibrio. Vamos, empezamos con la historia y música de Spuntone y Mendaro. Como quien no quiere la cosa, Alejandro Spuntone, ex vocalista de La Trampa, y Guzmán Mendaro, ex guitarrista de Hereford, dieron su primer show como dúo hace casi una década. El 2 de noviembre del 2010, tocando versiones acústicas y minimalistas del rock nacional. Desde aquel debut pasaron varios discos por arriba de las bateas: Estado Natural en 2013, El Refugio 2015 y En Vivo en el Teatro Solís del 2016. Su último álbum, Equilibrio 2019, marcó un quiebre con respecto a lo anterior, ya que fue grabado en estudio con banda en plan rock pop, y de las 12 canciones incluidas, 7 son composiciones propias. Ahora escuchamos de ese disco las canciones Indignauta y Bien una vez más. Vamos a esos temas. Siempre hay que remar. contracorriente y sin duda. Si estás acá será un buen momento. Todo fue, todo pasó. Quedó solo un mal recuerdo. Es un gran día hoy. Será un gran día hoy. Tengo ganas, tengo fuerza, tengo lo que necesito para gritarle a todos que aún existo. Tengo ganas, tengo fuerza, tengo lo que necesito para gritarle a todos que aún existo. No me acompaña más la soledad. Y ni por un segundo pienso en eso. Siempre creí en vos. Ahora es de noche y por fin te encuentro. Es un gran día hoy. Será un gran día hoy. Tengo ganas, tengo fuerza, tengo lo que para gritarle a todos que aún existo. Tengo ganas, tengo fuerza, tengo lo que necesito para gritarle a todos que aún existo. Ahí escuchábamos esas dos canciones, Indignauta y Viene una vez más. Como decíamos en la presentación, canciones propias que empezaron a componer este dúo, y enchufadas las guitarras y con el acompañamiento rítmico de la batería. Decía Spuntone y Mendaro en una nota: fue un paso más en mi relación con Guzmán dentro de la música. Lo de las versiones estaba bien, pero teníamos ganas de hacer otras cosas, componer y largarnos en un viaje al que no estábamos acostumbrados. Además, el cantante confiesa que escribir canciones que le parezcan buenas y dignas de mostrarlas le resultó un huevo, sobre todo porque intentó componer temas sobre cosas que siento o le pasaron, y no una canción boluda con frases cursis que quizás la podemos hacer todos. Y ahora escuchamos las canciones del disco Equilibrio de Spuntón y Mendaro, Los Dos Caminos y Nada Queda de Ti. Vamos con esos temazos de Alejandro Spuntone y Mendaro. Ver los cuadros perder su brillo en un cuarto lleno de recuerdos, es ver retazos de una vida que no está, tiempos vividos de amarga felicidad, noches cerradas miedo a patinar, largas rutas a alta velocidad, luces malas encandilan el andar, presagiando que se acerca el final. ¿Cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo es que no me di cuenta? desde lo profundo, luchando contra el mundo, pagando una condena, cumpliendo una pena. Cadena perpetua, recluido en el planeta, luchando con los presos por llegar a la meta. Te arrancan los sueños, tu vida está en peligro, y tarde te das cuenta de que no sos el dueño. No crees en nadie, nadie cree en ti. Se llueven tus techos, no hay quien llore en tu pecho. El niño que fuiste se avergüenza de quién eres. El hombre que eres no lloraría si te mueres. Que se seca contra el viento, palabras diciendo que todo está deshecho. ¿De qué sirve el presente si el pasado ya está hecho? ¿De qué sirve el futuro si mi día es tan oscuro? Te buscas un trabajo, pagas entretenimiento, y tú no lo matas. El que te mata es el tiempo. Nadie cree en ti. Se llueve en tus techos, no hay quien llore en tu pecho. El niño que fuiste se avergüenza de quién eres. El hombre que eres no lloraría si te mueres. Porque nada queda de ti. Porque nada queda de ti. Se llueve en tus techos, no hay quien llore en tu pecho. El niño que fuiste se avergüenza de quién eres. El hombre que eres no lloraría si te mueres. En cuanto a la música, sí pasaron los temas, perdón, de Emendaro y Espuntone, tremendos temas. Bueno, ahora seguimos con la historia, dejamos un poco atrás la música. En cuanto a la música, siempre dentro del rock y el pop, el dúo y la banda juguetearon con otros estilos, como lo muestran los Aires Country, de Te Sigo Buscando, la que abre el disco, y también El Fuego Más Pera. Además hay algún tema acústico en piano, balada folk, como El Consejo Que Me Doy. Espuntone dice que los distintos sonidos no los buscaron, sino que son lo que pedía cada canción. Por eso el disco no tiene una búsqueda sonora conceptual. No obstante, el cantante subraya que tiene un sonido particular simplemente por su manera de cantar y la forma de tocar la guitarra Mendaro, que es la de siempre, dice el cantante. Bueno, ahora nos despedimos. Nos despedimos de esta presentación. Tony Mendaro, el repaso de este buen disco que saliera en el 2019 con las canciones Para Imaginar y A Mi Amanecer. Vamos con esos temas y cerramos con la historia y la música de Espuntone y Mendaro. De paredes bajo el cielo azul, sé que tengo tu sonrisa. Recostarme en tu hombro no hay otra razón para vencer el tedio que provoca el encierro. Cerraremos bien los ojos para imaginar que hay afuera de esta casa. Usaremos los sentidos y nosotros dos llegaremos lejos, llegaremos lejos. Es que estoy aquí inventando ese momento en que vos y yo podremos al fin alejarnos, estar juntos y ver más allá de todo lo que hace mal. La tristeza nos acecha como un temporal, pero tenemos refugio al abrigo de un abrazo. Nos encontrarán, saldremos ilesos, saldremos enteros. Va creciendo en el jardín esa mezcla ideal entre tu sangre y la mía. Renovamos cada día este pacto sin ley. Llegaremos lejos, llegaremos lejos. Es que estoy aquí inventando ese momento en que vos y yo podremos al fin alejarnos, estar juntos y ver más allá de todo lo que hay. Sin palabras, con tanto que decir. se vuelve mi guía cada amanecer. La estrella que me ilumina y me trae a la vida cada amanecer. Por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río. Del Río. Rock del Río. Tercer bloque de Rock del Río. Vamos dejando atrás Espuntón y Mendaro y la presentación de su último disco. Seguimos en Uruguay, seguimos aquí en nuestro país. Estamos para otro lado del Uruguay. Para... No, seguimos en Montevideo. En Montevideo, pues bueno, pero por otro barrio de Montevideo. Sí. No, no tenemos geolocalizados a esta banda, pero bueno. Pero está, los tomamos de boleto para otro lado de Montevideo. ¿Usted quiere tomarse un para boleto? Para el otro lado de Montevideo los tomamos si el boleto. Si usted quiere viajar, tómese un boleto y bueno, vamos. Viajando por el mundo de la música. Si le gusta la metáfora, vamos a viajar hacia Amigos Inflables. Amigos Inflables, banda uruguaya, que en el año 2012 grabó su primer álbum para Bizarro Records y cuatro años después llegó el disco Luminar. Mauricio Cone, este vecino, fue integrante de Vinilo, con la que llegó a presentarse en escenarios de tanta relevancia como los recordados Pilsen Rock. Decidió encarar un nuevo grupo, siempre partiendo en la base del esquema más clásico del rock, es decir, guitarras, bajo y batería. Y así nació Amigos Inflables, integrado por Manuel Souto en batería, Andrés Miranda en bajo, Camilo Saralegui y Paul Heisch en guitarras y por supuesto con el vecino en voz y en la autoría de las canciones. Bueno, y ahora escuchamos de Amigos Inflables las canciones Mural y María se subió. Vamos con esos temazos de Amigos Inflables. Vamos. Te está yendo muy bien. Si pintara un mural, de seguro estarías. Si pintara un mural, asfixiada te recordaría. Se ve que te... te está yendo muy bien. Si pintara un mural, de seguro estarías. Si pintara un mural, asfixiado te recordaría. Si pintara un mural, de seguro estarías. Si pintara un mural, asfixiado te recordaría. Así pasaban esos primeros dos temas de Amigos Inflables. Con el Vecino canta muy bien, pero hay que decirlo, muestra una clarísima influencia de Fito Páez en la forma de colocar la voz y frasear las letras. Con Exhibe, un interesante talento como compositor de melodías recordables, con mucho gancho y de buen aporte dentro del ámbito superpoblado del rock uruguayo. Como suele ocurrir en este género, en nuestro medio, el aspecto más débil va por el lado de las letras, escritas casi todas en primera persona y sin resultar particularmente memorables. Ahora, Fernando nos presenta dos canciones más. ¿Qué escuchamos, Fernando? Escuchamos ahora Celebrarlo y En el mejor lugar. Vamos con esos dos temas de Amigos Inflables. Yeah. que vale mucho más, vale mucho más. Porque bueno, así pasaban esos dos temas, celebrarlo y en el mejor lugar de Amigos Inflables. Seguimos con la historia de Amigos Inflables. Sin dudas, Amigos Inflables está haciendo un buen camino dentro del rock local y estos dos discos cuidadosamente arreglados y grabados así lo demuestran, que quedamos en espera en sus nuevos trabajos a la luz de este antecedente más que interesante. Bueno, todas estas referencias que hemos presentado aquí en Rock del Río para Amigos Inflables es una fuente de una nota que salió en Brecha aquí en Uruguay. Vale la pena la referencia y citar la fuente. Nos despedimos ahora de Amigos Inflables con dos canciones, las canciones Luminar y Pero Igual Seguimos. Vamos con esos dos temas. Vamos. Se me llenó el pecho de flores, superluminar en tu forma de hablar. Las cosas no se mueven, el tiempo no se mueve. olvidarnos los dos. No me imagino, no me imagino solo a nosotros FM 90.7. Estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Así pasaba la historia y música de Amigos Inflables y ahora tomamos el boleto. Ahora sí, ahora viajamos. Lo tomamos el boleto para Argentina, pero oye, Gardito, Dante, hermano, nos tomamos el boleto de Uruguay para otro lado, de Montevideo. Vamos arriba. Vale, vale la redundancia, quiero, usted le robo la frase de explicar el boleto para dónde. Ahora sí nos tomamos el buquebús y nos vamos para Argentina. Nos vamos a pasear para Argentina. Con la banda Asistencia de Odio, banda de hardcore. Le debo contar que aquí en Uruguay había tremenda movida en Santa Lucía, aquí en Santa Lucía, con bandas de hardcore de acá, de allá de Argentina, y bandas de hardcore de acá de Santa Lucía, Canelones, Uruguay, de la ciudad donde vivimos nosotros, antes debo informarle, con Depresión Adolescente y otras bandas. Lugar referente del hardcore. Santa Lucía, la cuna del hardcore, como dicen acá Santa Lucía. En Uruguay. Del Uruguay. Y es un lugar que le llaman la cuna del hardcore porque en Santa Lucía, dentro del rock, la música que se escucha más es el punk y el hardcore. Y el metal tiene el gran... Hoy en día sí, pero siempre muchos seguidores. Fue actual que el hardcore y el punk se consuma mucho en Santa Lucía y se escuche mucho hardcore y punk. Santa Lucía es una localidad rockera, de cultura, por excelencia. Rockero, sí, por excelencia. Y bueno, le quería explicar que había movida con Depresión Adolescente, la banda hardcore muy querida aquí en Santa Lucía, y estas bandas, algunas bandas de Argentina, no sé si Asistencia de Odio estuvo, no estoy seguro, aquí en Uruguay, pero varias estuvieron, como Fan People, Moming Key estuvo, banda de hardcore, y otras tantas más, y otras tantas bandas de uruguaya también, de acá de Santa Lucía, también estuvieron, como Hablan por la Espalda, banda de Montevideo, como también estuvo como esta banda, que no recuerdo el nombre ahora, no se me viene a la memoria, una banda de Santa Lucía también, que no recuerdo el nombre, sepan disculpar, ¿cómo era que se llamaba? Tiempos Duros. Esa banda de hardcore también hacía toques como banda de hardcore de aquí, de Santa Lucía y de Argentina. Bueno, y vamos a arrancar con esta banda, Asistencia de Odio, ya le dije que estaban en la movida con las bandas de aquí, de Santa Lucía y Argentina, de Uruguay, Santa Lucía, Canal Uruguay y Argentina, y vamos a presentar Asistencia de Odio, como le dije, banda de hardcore. Bueno, arrancamos. Nace a fines del año 1988 esta banda Asistencia de Odio, a partir de la idea de un grupo de compañeros de colegio que querían armar una banda que fusionara sus gustos musicales, principalmente el hardcore, el punk y el metal. Ahí está, los tres géneros que nombramos están presentes. Tenía la frontera antes. No, justo la coincidencia que decíamos que acá hay mucho hardcore. Coincidió eso. Acá hay mucha gente del hardcore, mucha gente del punk y del metal. Bueno, Asistencia de Odio reúne todas esas influencias. Justo y, que se consume aquí en Santa Lucía. Así que acá acá en Santa Lucía va a caer muy bien. Sí, obviamente. La formación original fue Tavo en voz, Pidi en bajo, Mariano en guitarra, Blito en guitarra y Ashby en batería, aunque en el primer show tocó otro guitarrista que luego se alejó de la banda. El debut en vivo fue el 8 de septiembre de 1989 en el Teatro Arlequines, bajo un ciclo de recitales organizado por la revista Sick Boy. No me quiero olvidar tampoco que en esa movida estaba Dilexia también, banda de bully punk, banda de hardcore también. Bueno, ahora escuchamos de esta banda las canciones Crimen, a Tu Libertad y Tu Enemigo. Vamos con esos temazos de Asistencia de Odio, que la verdad esta banda me encanta, está muy buena. Vamos. Arriba. We'll be right back. Bueno, ahora escuchamos las canciones de Existencia de Odio, Un Paso al Frente y Esperando la Redención. Vamos con esos dos temazos que a mí, en lo personal, me encanta esta banda argentina de hardcore, metal y punk, Existencia de Odio. ¡Vamos! Depresión, que ha tenido de oscuro mi alma. Ya no alcanzo a distinguir ni el bien, ni el mal, ni la verdad. Dios, no me dejes vivir así. Por favor, aleja esta pena de mí. La tristeza me va a quemar. No podré soportarla más. Siento la vida turirse entre mis manos. Como arena que vuela siendo la voz. Siento que está todo dicho y he quedado esperando. Bueno, así pasaron los temas de Edo, Existencia de Odio, el tema Un Paso al Frente y Esperando la Rendición. Seguimos con la historia ahora de Edo, Existencia de Odio. En el año 2012 la banda tiene una propuesta de volver a juntarse y surge el disco Palabras de Furia contra un Mundo Enfermo, último trabajo de la banda que siguió dando batalla en el hardcore argentino. Nos despedimos de la Existencia de Odio con las canciones Volver y Nuevas Fuerzas. Vamos con esos temas y cerramos con Existencia de Odio. Y vamos. El programa del día de hoy. Vamos con esos temas. Bueno, así lo despedimos de Rock de Río, repasando por lo que pasamos hoy, por los bloques que pasamos hoy. Primero arrancamos por Chile con Suicidio Colectivo, luego lo tomamos el boleto para Uruguay, para Montevideo, con Alejandro Spuntoni y Mendaro. Luego el tercer bloque con otra banda uruguaya, Amigos Inflables. Y en el último bloque lo tomamos el boleto para Argentina con la banda Asistencia de Odio. Esos fueron los cuatro bloques de hoy de Rock de Río. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden que el viernes está la repetición a las 23 horas, horario nocturno, a las 11 de la noche. Y el sábado a las 22 horas, también horario nocturno, a las 10 de la noche. Esto ha sido todo por hoy. Y como siempre, ya saben, no es necesario decirlo, pero lo voy a decir hasta hartarme, hasta voy a insistir. ¡Escuchen rock! ¡Chao! Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí. En La Espica 90.7 Rock del Río.